se empezó a convertir. A veces yo veía un recién convertido ahí, mientras los hermanos alababan a Dios a todo lo que da, yo lo veía ahí todo tímido así. Y yo me le acercaba y le decía: alábalo, muchacho, que si no lo alabas todo el mundo se va a dar cuenta. Tú no ves que tú mira para el lado para que tú veas, está todo el mundo aquí alabando, está todo el mundo con las manos arriba. Ay, pastor, es que no me atrevo. Atrévete, si te atreviste a aceptarlo, atrévete a darle ahora lo que él se merece. ¡Sí! ¡Aleluya! Y qué bueno es alabar a Dios, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que si hay pesadez, se va la pesadez? Que si hay tristeza, como que también se va la tristeza. Oye, la alabanza tiene como algo dentro de ella que motiva a uno, que lo inspira, que lo satura, que lo mueve. Por eso es que Dios quiere que vengamos siempre a la casa de Él, porque en la casa de Él, cuando tú te envuelves en el espíritu de adoración y alabanza, te despejas la mente, despejas tu corazón, y cuando salgas por ahí, vas con nuevas fuerzas para allá, para tu casa, a pelear contra el gigante que se te enfrenta en el camino. Salaba aquí a manso leitasai. Pero él, mi amado hermano, no logró motivar a nadie. Todavía nadie salía a pelear con el gigante, sino que lo escuchaban y lo recibían como una persona atrevida, un joven atrevido que se atrevía a hablar así de un gigante y que no sabía de lo que estaba hablando, pero él sabía de lo que él hablaba. Él no era tan ignorante en cuanto a la guerra se refiere como ellos se imaginaban que él era. Y la Biblia dice que fueron oídas las palabras que David había dicho. Y se las dijeron a Saúl. Alguien fue y se lo dijo a Saúl. Y Saúl lo mandó a buscar. Y la Biblia dice que cuando él entró a la presencia del rey, a la presencia de Saúl, mira las palabras que él le habló. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, a causa del gigante. Ahora fue a darle ánimo al rey. El rey estaba para darle ánimo al pueblo. Pero el mismo rey estaba escondido, así que necesitaba que le dieran ánimo. Cuando David entró por allí, entró con palabras de ánimo, diciéndole: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Y le dice: tu siervo irá y peleará con ese filisteo. Yo voy. Santo Dios del cielo. Eso es lo bueno de la gente cuando tienen unción, que ellos están dispuestos a cualquier cosa. Es que la unción empuja, tú sabes. ¿Ah? El que tiene unción quiere reprender demonios, el que tiene unción quiere orar por los enfermos, el que tiene unción quiere visitar hospitales, el que tiene unción quiere hablarle a un pecador, porque la unción misma lo mueve. Y por eso es que es tan importante la unción en la iglesia de Jesucristo. La unción de Cristo en ti te tiene que mover a hacer algo por la obra de Dios. Santo Jehová del cielo. Es imposible que la unción sea solamente para cantar, que la unción sea solamente para danzar, y que no haya unción para reprender un demonio, que no haya unción para llevarle la palabra a alguien. No, no, no. La unción te da a ti la autoridad para hacer muchas cosas. La unción es buena para cantar y es buena para alabar a Dios, pero es buena también para cuando es necesario hablar con autoridad, no hablar en la carne, hablar con autoridad, reprender con autoridad. Pero hay dos tipos de autoridad: está la autoridad natural y está la autoridad espiritual. Y cuando tú quieres poner algo en su lugar, hace falta la autoridad del cielo, y esa autoridad la tiene aquel que lleva unción de Dios en él. Alabado sea Dios en esta hora. Y él habló con autoridad: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo va y pelea con ese filisteo. Ay, Jehová del cielo. ¿Ah? Él tenía decisión. Tu siervo irá. Muestra que él estaba decidido. Y peleará. Muestra en él firmeza en la decisión que él tenía. No mostraba él, mi amado hermano, ninguna duda en lo que él estaba dispuesto a hacer. Sin embargo, el rey sí manifestó miedo. Fíjate bien, el pastor de ovejas manifestó decisión y firmeza. Mas sin embargo, el rey manifiesta miedo y le dice: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Mire usted qué cosa. Un ejército completo no se atreve a salir a pelear con aquel hombre. Y ahora aparece un hombre, una persona, un joven, un muchacho, como él le dice, un muchacho. ¿Ah? Pero dispuesto a pelear. Y el rey, en vez de darle ánimo, le dice: tú no puedes pelear con él, porque tú eres un muchacho. Eso me trae, bueno, eso me trae tantas cosas a la cabeza. Pero me tomé un poquito de agua para no decirlas. Me las tragué con el agua. Santo Dios. ¡Qué barbaridad! Él le dice: tú no podrás. Eso es como cuando, por ejemplo, una persona tiene una posición dentro de la iglesia y algún hermano está decidido a hacer algo por el Señor, ¿verdad? Hace falta que se haga algo en la iglesia, y entonces esa persona viene y dice: yo lo voy a hacer. Y un líder de la iglesia le dice: tú no vas a poder. ¿Cómo suena eso? ¿Ah? O sea, que el líder, en vez de darle ánimo, sí, sigue para adelante, que eso es lo que el pastor necesita, gente como tú, que lo ayude. A lo mejor dice: no, tú no vas a poder. Dice: si este se levanta, me quita el puesto. ¿Ah? Hello. Y en vez de darle ánimo, se lo quita. Gloria a Dios para siempre. En vez de decirle: sí, echa para adelante. Eso es lo que hace falta en la iglesia. En la iglesia hace falta 10 más como tú. Dice: no, tú no vas a poder. Esto es demasiado para ti. ¿Ah? Y esto fue lo que hizo Saúl. Tú no puedes ir contra ese filisteo, mucho menos para pelear con él, porque tú eres un muchacho. Lo menospreció. Y la Biblia dice: ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Ah? Y él es un hombre de guerra desde su juventud. Así que David, cuando habló, manifestó decisión y firmeza. Y cuando habla Saúl, lo que manifiesta es miedo. Y entonces David le responde. Y cuando le responde, vuelve a manifestar confianza en el Dios que siempre había estado con él. David le responde a Saúl: tu siervo. Ahora le va a hacer una historia, la historia de su vida. Le va a dar su testimonio. Alaba. ¿Ah? Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Fíjate que él no dijo: tu siervo es. Hello. Porque parece que ya él sentía que estaba cambiando ya de pastor a una posición más alta. Ahora se iba a convertir en guerrillero por el pueblo de Israel. Y lo que le esperaba era la corona de rey. Estaba hablando con el que tenía la corona que le iban a poner a él. Alaba, santo Dios, en esta hora. Sí, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Anda la bachaquía mansolei. Y la Biblia dice, y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de ese filisteo. Jehová me librará. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. A su nombre. Anda, Señor mío, qué confianza. Ah, qué confianza. ¿Sabe una cosa, hermano? Usted nunca debe de olvidarse de las veces que Dios lo ha librado a usted de algo. Satanás es un mentiroso. Y Satanás pone miedo en nuestros corazones. Y a veces aparecen situaciones y batallas en nuestra vida que nos dan un poco de temor y de miedo. Pero cuando tú sientas miedo en tu corazón, mira hacia atrás. Mira de todas las que te ha librado Jehová. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Libera, mira para atrás, mira para atrás. Mira. Mira a ver en el camino cuántas veces Dios te dejó solo. Mira a ver en el camino cuántas veces Dios permitió que tú quedaras derrotado. Mira a ver en el camino cuántas veces te caíste y Dios te levantó. Mira a ver en el camino cuántas veces no tuviste nada y Dios te suplió. Mira a ver en el camino cuántas veces creías que no podías ir hacia adelante y hoy todavía estás aquí. Mira para atrás en el camino. ¿Cuántas veces el diablo te golpeó con todo lo que tenía? Y el diablo decía, de esta no se levanta. Y te levantaste. Jehová ha estado contigo. Mira para atrás en el camino. Jehová ha estado contigo. Se jalayasaba. Sereta aquí avanzo leita sahabayaba. Santo Jehová del cielo. Oh, aleluya. Santo Dios. ¿Ah? Mira, las veces que yo he estado a punto de perder mi casa, yo le he dicho a mi esposa y a mis hijos en la casa, no se preocupen, que si la llegamos a perder, el que nos dio esta, nos dio otra. Si yo no tenía nada cuando yo vine al Señor. ¿Ah? Nada. Yo dormía en una plaza pública. Ya cuando me convertí, mi padre me había aceptado para atrás en la casa porque me había ido a estudiar y eso tiene su historia. Pero yo no tenía nada. Todo lo que yo lo tengo porque Dios me lo dio. ¿Ah? Y las veces que he tenido problemas económicos, que he podido perder mi casa, que yo lo he sabido, que la situación está mala, yo le he dicho a mi esposa, las cosas están malas, la casa no le he podido pagar y esto es lo que está pasando. Ahora, si perdemos esta, Dios nos da otra. Porque las casas no se han acabado. Porque tú pierdas una casa no quiere decir que se acabaron las casas. Hay más casas. Santo Dios. Ajá. Y si pierdes el automóvil, pues mira, ese automóvil que perdiste no es el último automóvil que había sobre la faz de la tierra. ¿Qué va? ¿Hay más automóviles por ahí? ¿Ah? No, ¿qué va? Mira, mi amado hermano, uno tiene que tener positivismo en esta vida. La mente de uno tiene que estar positiva. Y tiene que estar la mente de uno ahí mirando hacia el blanco de la soberana vocación para no permitir a los dardos del maligno que entren en la mente de uno y llenen el corazón de uno de miedo, de temor. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasará con mi vida? Ay, y te empieza a pintar todo negro. No. Dile al diablo, diablo, ¿qué es lo que te pasa a ti? El Dios que me ayudó a matar el león y al oso en el pasado, ese Dios es el que todavía está conmigo. ¡Sí, sí! ¡Ay, Jehová del cielo! ¡Aleluya! ¿Ah? Pero tú no sientes que se te mete como un suero por las venas. A ti no te dan como ganas de pelear. ¿Ah? ¡Sí! Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. ¿Ah? Oye, tú te alimentas con esa palabra, te alimentas con ella, mi amado hermano, y te sientes que el gigante eres tú. ¿Usted cree que David se veía chiquito al lado de aquel gigante? Humanamente hablando se veía, pero él no se veía así. Porque es que cuando él miraba, él no veía al gigante, él veía al Dios de él, que era más grande que el gigante. ¿A quién tú ves cuando tú miras? ¿Tú ves el problema o tú ves a Cristo que es más grande que el problema? ¿Tú ves la batalla o tú ves a Cristo que es más grande que la batalla? ¿Tú ves a Isalama aquí a Saja? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Tú ves la enfermedad o tú ves a Cristo? Cristo es más grande que la enfermedad. Anda, shalama, aquí asá. Mira, yo fui a una iglesia a predicar y después que terminé, que eso estuvo la gloria de Dios, viene una persona que estaba allí de visita y me dice, hermano, yo estoy siguiendo la trayectoria de su ministerio desde Puerto Rico. Cuando yo vivía en Puerto Rico, yo lo escuchaba a usted cuando usted estaba en Radio Revelación. Y me mudé para acá, para los Estados Unidos, y perdí contacto con usted por un tiempo, pero después cuando salió en la radio, yo lo escuchaba cuando estaba en Radio Visión, lo escuchaba cuando usted estaba con Radio Nueva Vida, ahora lo escucho que está en Radio Cántico Nuevo. Y me dice, oye, y tanto que usted se ha enfermado y todo eso, y usted vuelve y se para y sigue predicando. Y yo le dije, bueno, pero vamos a darle la gloria a Dios por esto, le vamos a darle la gloria a Dios por esto, porque es Él es el que lo hace. ¿Ah? Lo que pasa es que yo no estoy, ¿ustedes creen que yo estoy pendiente a las dichosas enfermedades? No. Cuando yo tengo dolor, pues tengo dolor y se acabó. Pero predico con dolor. ¿Ah? Y hay veces que termino de aquí que Jonathan me tiene que dar la mano y ayudarme a bajar de ahí, está bien. Que él me ayude ahí, por lo menos salgo caminando, al otro se lo llevan en camilla. ¿Ah? Alabado sea Dios en esta hora. Mírenlo. No, si usted me dice a mí, pastor, como sea, no me mire más a mí, me vete a mirar cómo fue que se llevaron al otro. La paliza que cogió, vete a mirarlo ahí. ¿Ah? Santo Dios del cielo. Sí. Se le llevaron casi muerto por ahí. Alabado sea el Señor. ¿Ah? Es así. Mire, el jueves cuando yo terminé de predicar aquí el jueves, yo tenía un dolor de espalda, hermano, que usted no tiene idea. Y entonces me pasó por la mente, como a veces hago, buscar a Jonathan con la mirada para hacerle la señal para que venga y se me pare al lado. Y después pensé, ahí mismo en el altar, yo pensé, no, después de esta paliza que le hemos dado aquí al diablo, yo no puedo darle gusto al diablo de que me vea salir de aquí agajándome del hombro de mi hijo. Yo voy a caminarlo y con todo y dolor. Y me hice el fuerte y salí por ahí. Y viene una persona y se me pega y me dice, oiga, pastor, salió derechito. Y dice, gloria a Dios, amén. Derechito va cuando entré en la oficina. Ay, santo Jehová. ¿Ah? Pero usted, yo no sé si usted me entiende lo que yo le quiero decir. Lo que yo le quiero decir a usted, mi amado hermano, es que usted tiene que darle el frente a la pelea y que usted tiene que hacer como David. Y en vez de mirar el problema que está al frente, hay que mirar para atrás toda esa trayectoria de allá para acá. El que me libertó de la droga, el que me libertó del licor, el que me ha ayudado en medio de mis necesidades, el que me ayudó en medio de la pobreza, el que me dio lo que yo no tenía, el que me ha sacado casi de los brazos de la muerte, el que me enderezó la cara cuando el estrobo me la viró, el que me levantó de la cama después de 6 meses tirado en ella, aleluya, el que me mantiene todavía de pie a pesar de que los médicos dicen que me puede dar un ataque al corazón predicando en cualquier altar, el que hace que todavía no me haya dado ese ataque al corazón es el mismo que está conmigo, me ayudó hasta aquí y me va a seguir ayudando hasta que llegue el día de ser sacrificado. Alabado sea Dios en esta hora. Andaré en tu presencia hasta que sea sacrificado. Sereita y kiamán soleta sahaya soaba. Santo Jehová del cielo. Hay que manifestar confianza. Y él la manifestó. Sus palabras la transmitían. Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Pero ¿sabes qué? Cuando Satanás ve que tú estás en unción y que por causa de tu unción tú puedes ser de bendición para alguien, él va a buscar la forma de tratar de apagarte la unción. Y va a tratar de quitártela. Y si no te la puede quitar, te la va a tratar de cambiar. va a tratar de cambiar lo que tú eres por causa de la unción. Y eso fue lo que pasó con David. Le dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y Saúl, no Dios, Saúl, vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Oiga bien, Saúl dijo: está bien, pues si tú vas a ir a la guerra, no te puedes ir a la guerra así como tú estás, con ese palo que tienes en la mano ahí, con esa onda que tienes guindando ahí. No, tú vas a salir a la guerra, pues yo te voy a vestir a ti. Y entonces se quitó las vestiduras de él y se las puso a él. Y le puso su coraza y le dio hasta la espada de él. ¿Qué cosa, verdad? A veces, ay Jehová, cuando Dios te está usando, aparece en el camino quien quiere cambiar la forma en la que Dios te usa. Y entonces quieren que tú cambies lo que tú tienes por lo que ellos tienen. Fíjate. Y ellos te quieren vestir de la misma forma que ellos se visten. Y hay cosas que a veces parece que son, pero no son. Y a veces hay cosas en las que parece que Dios está, pero no está. Fíjate. Y ese es el problema de muchas congregaciones y de muchos llamados cristianos en este día. Han cambiado la verdadera unción por lo que no es unción. Pero ya mismo hablaré un poquito de eso. La Biblia dice que él vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y le dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y dice, y David echó de él esas cosas. Santo Dios, ay Jehová del cielo. ¿Ah? David se dio cuenta de que le querían cambiar la unción. La confianza de David no estaba en la forma en la que él se vestía, en las cosas que se ponía, ni en una espada que cargaba. Él nunca dijo yo he matado, él nunca dijo yo he hecho. Él siempre dijo, Jehová ha estado conmigo. Jehová me ayudó. Él tenía sobre él una unción que era la que le daba la victoria. Y ahora Saúl le quería cambiar la unción por las ropas de él. ¡Ay, Jehová! Ese es el problema, mis hermanos, de muchas congregaciones y llamados cristianos en este día. Han cambiado la verdadera unción por lo que no es unción. Y cuando tú cambias la verdadera unción por lo que no es unción, la iglesia se llena de cosas que no son santas. Cuando tú cambias la verdadera unción por lo que no es unción, la música santa se cambia por la que no es santa. Y por eso es que muchas iglesias, cuando dejaron la unción, metieron la salsa, metieron el merengue, metieron el rock, metieron el perreo, metieron el reggaetón, y es parte de la basura que se toca en muchas iglesias hoy en día, que ya no danzan, sino que ahora bailan. Alabado sea Dios en esta hora. Porque cambiaron la verdadera unción por lo que no es unción. Por eso, cuando yo siento, porque a veces pasa, que aquí en este altar santo, de momento me meten como ciertos ritmos que no suenan al ritmo de Dios, como yo hice a mi hijo. Estar a cargo de la música, yo lo llamo a él. Y yo le digo a él, mira, por ahí me salió un ritmo que no me gustó. No lo hago delante de la iglesia, pero como es hijo mío, él y yo nos vemos la cara en mi casa casi todos los días, a pesar de que se casó. Y la esposita también, que es hija mía también. ¿Ah? Y allá en mi casa se lo digo. Le digo, no, tú me velas el altar. Y tú me cuidas que aquí no salga nada que aparezca, ni que aparente ser del otro lado. El altar hay que cuidarlo, hermano. Si usted alguna vez, yo no estoy aquí, usted siente que aquí sale algo que a usted no le gustó, dígamelo. No tenga miedo de decirlo. Porque usted, como iglesia, que usted tiene derecho a proteger esta iglesia contra cualquier cosa que le quiera robar la verdadera unción. Sí. Si aquí alguien predica algo y a usted le suena raro, no tenga temor de preguntarme a mí. Sí, señor. No tenga miedo. A veces hay gente que dice, no me atrevo a preguntarle al pastor si eso que dijo fulano, lo que predicó o enseñó está bien, porque como el pastor fue quien lo puso, olvídese de que yo lo haya puesto. Si yo no tengo, yo no soy Dios. Usted aquí no puede irle con cosas a Dios. Ese no falla. Ese es perfecto, ese no falla. Pero después de Dios, aquí en la tierra todos fallamos. ¿Ah? Y usted vio que se coló algo por ahí que no fue. Venga donde mi pastor, yo escuché este. Usted no lo puede explicar. ¿Usted cree que está bien? Pues dígamelo. Que aquí se graban los mensajes. Se graban en CD, ahora se están grabando, mira, ahora hasta se ven. ¿Ah? Así que ahora usted me lo dice y yo me voy para mi casa, pongo el DVD, no solamente lo escucho, sino que también lo veo. ¿Ah? Y miro a ver, sí, la iglesia hay que cuidarla, porque hoy en día hay muchas personas que no están de acuerdo con lo que uno enseña desde el altar. Y a veces tratan de meter cosas de una forma, no la meten de cantazo, pero poquito a poquito, para ver si uno se acostumbra. Pero uno no se puede olvidar, en esta iglesia completa, no se puede olvidar que yo tengo un mensaje que se llama cuidado con acostumbrarse. ¡Hello! ¿Ah? Y si ya se les olvidó, yo se lo vuelvo a predicar el mensaje. Cuidado con acostumbrarse. ¿Ah? Yo no me acostumbro, como yo no estoy acostumbrado, cuando sale algo que no sonó bien, el oído mío me chilla. Y yo rápido corro para allá. Este es el que me da cuenta a mí. Se acabó. Si él me dice, no fui yo, que olvídate que no fuiste tú, a ti que te tengo a cargo, tú me pones orden en el lugar y se acabó. No, señor. Aquí hay piano, aquí hay conga, aquí hay batería. Antes había hasta trombón, porque yo tocaba trombón. Después que me enfermé, dejé de tocarlo. ¿Ah? Podemos ver si Dios me da un poquito de fuerza un día de esto y me lo traigo para que lo toque aquí también. ¿Ah? Pero siempre ha habido el cuidado de que la música no aparezca, no aparente ser una cosa del mundo. Pues después tocar el piano, después tocar la conga, después tocar la batería, después tocar cuanto instrumento haya en esta tierra, sin imitar las cosas que son de la calle. ¿Ah? Se pueden tocar todos los instrumentos se pueden tocar sin imitar las cosas de la calle. Ahora también se pueden tocar imitando las cosas de la calle. Y aquí nosotros, comenzando por mí y después todos los que están en esta iglesia, no estamos para imitar las cosas de la calle. Aquí hay solamente que imitar una sola persona, y esa persona se llama Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Óndala aquí a Mansole. Y si algo tenemos que tener cuidado es eso, hermano. Porque ¿qué es lo que le ha pasado a las iglesias que han cambiado la unción? Que cambiaron la unción. Pues mira, voy a volver a lo que dijo ahorita. Comenzaron, mira, cambiaron la música. Ahí metieron salsa, metieron merengue, rock, perreo, reggaetón. Y están esperando cuál es el nuevo ritmo que sale para meterlo también. ¿Ah? Sí. Cuando se va a la unción, ya no se habla lenguas por la unción del Espíritu Santo, sino que las lenguas están aprendidas por video o por cassette o por CD. ¿Ah? Eso es lo que hay ahora. Gente que anda aprendiendo lenguas para después repetirlas. ¿Ah? El Espíritu Santo habla dos clases de lengua. Habla la lengua natural de cualquier pueblo y de cualquier nación. Que fue lo que pasó en el bautismo del Espíritu Santo, allá cuando Pedro predicó el primer mensaje. Ellos entendían lo que se hablaba, dice la Biblia, que cada cual entendía porque hablaban las lenguas de su origen nacional, diferentes lenguas. Y como era una fiesta grande y venían de diferentes naciones, cada cual entendía porque les hablaban en su propio lenguaje. Pero también está lo que la Biblia llama las lenguas angelicales. Pablo lo dice de esta forma, lenguas angelicales y lenguas humanas. Las lenguas angelicales son las que algunos están imitando por ahí. Están grabando cosas en video y después se lo dan a la gente y dice, apréndete eso y vas a hablar lengua. No, así no es. Nada sé qué dice. Eso es cambiar la verdadera unción. Y ellos están cambiando la unción. ¿Ah? Ahora también han metido en un montón de iglesias la danza judía. Ya no se danza en el espíritu. Como hay tantos viajes para allá, para Israel. Pues allá ven a los judíos danzar en esa danza que digo, que en los judíos se ve bien. En los judíos, porque yo he visto videos de los judíos en su danza y me encanta mirarlos. Eso es de ellos, eso es autóctono, le pertenece a ellos en la forma en la que ellos adoran a su Dios. Pero nosotros no somos judíos. Y la Biblia tiene una palabra contra aquellos que tratan de hacer que la iglesia se convierta en una iglesia judaizante. ¿Ah? Hay palabra de Dios en eso. Para aquellos que llegan a la iglesia a judaizar. Entonces a nosotros nos quieren transformar, nos quieren cambiar. Ahora también nos quieren convertir en judíos. No, porque nosotros no somos judíos. Yo amo a los judíos, yo oro por los judíos y bendigo a los judíos. ¡Hey! Valga la aclaración. Que me están escuchando allá arriba. ¿Ah? Santo Dios. Pero vamos a poner las cosas claras. El Espíritu Santo le entrega a la iglesia, le entregó a la iglesia su propia danza. Yo no conocía la danza, yo conocía el baile. Cuando yo estaba en el mundo yo bailaba. Bailaba merengue, bailaba salsa, bailaba bolero, bailaba de cualquier cosa que tocaran allí. Y si tenía tres tragos encima bailaba más todavía. ¿Ah? Borracho. Borracho baila hasta el que nunca ha bailado. ¿Ah? Pero una cosa es bailar y otra cosa es danzar. Y yo bailaba, ay Jehová. Pero cuando el Espíritu Santo me bautizó en un monte del pueblo de Ponce, allá en el barrio Sabaneta de Ponce, mi amado hermano, en vez de bailar, mientras salían las lenguas, yo comencé a danzar. Y nadie me enseñó aquello. Yo lo que tenía eran 4 días de convertido. Yo estaba nuevecito en el Señor. No estaba imitando a nadie. Fue que cuando el Espíritu entró, aleluya, me enseñó una danza diferente. Y cuando yo salí de allí, allí. Yo me acuerdo que yo le decía a los amigos míos inconversos, cuando me decían, ahora no puedes ir al baile, ahora no puedes ir a la fiesta, mira que tal orquesta viene para acá. Y yo le decía a ellos, no, si tú supieras que aquí no se baila, pero se danza. Y ellos me decían, pero ¿cómo que se danza? Y yo le decía, es que para tú saber esto, tienes que aceptar a Cristo y recibir lo que yo recibí cuando el Espíritu de Dios me bautizó. ¡Ay, Jehová del cielo! ¡Aleluya! Puso el danzar del Espíritu en mí. Y la iglesia que está llena de la verdadera unción no necesita maestros en el altar que le enseñen a danzar la danza judía, porque el Espíritu de Dios es el maestro de la iglesia. ¡Adora a Dios en esta hora! Dale, dale un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Me dicen que hay iglesias en Puerto Rico que yo conozco que ahora ya no danzan en el Espíritu, que ahora lo único que danzan es la danza judía. Que llevaron maestros, personas que se paraban en el altar a enseñarle a la iglesia cómo danzar esa danza. Y aquí en el área metropolitana, donde sale nuestra programación radial y que si está siendo grabado bien este mensaje, va a salir por ahí. Hay un montón de iglesias que ya no danzan en el Espíritu. Ahora danzan danza judía. Y le pagan a maestros que vengan a enseñarle a la iglesia a danzar. Pues a mí el Espíritu me enseñó a danzar de gratis. No me cobró nada. ¿Cuántos aquí aprendieron a danzar de gratis? Oiga, pero qué pérdida de dinero, hermano. Pero eso es lo que pasa cuando se va la verdadera unción. Cuando se va la verdadera unción, hay que traerle maestros a la iglesia que los enseñen a danzar en la carne, que les traigan la música en la carne. Óigame, cuando se va la verdadera unción, cuando se cambia, porque eso es lo que pasa, están cambiando la unción de Dios por algo que no es unción. Y se están metiendo en la carne, y la carne se ha encrespado, y están buscando las cosas de la carne. Y cuando se vea la verdadera unción, entonces se cambia la palabra de Dios por la psicología carnal, alaba. Se cambia la Biblia por los libros. De tal forma que hay personas que cuando se suben al altar a predicar, no suben con una Biblia, ellos suben con un libro que lo compraron en la librería cristiana de la esquina. Que tiene mensajes que los escribió el reverendo o el doctor fulano de tal. Yo no digo que comprar esos libros sean malos, esos libros pueden servir como un buen estudio bíblico y usted los lee y puede aprender de ellos. Pero cuando una persona tiene que apelar a los mensajes que Dios le da a otro para predicar todos los días en el altar, no todos los días, porque estos tipos de predicadores ya no predican la semana, predican solamente los domingos. Ay, yo tengo un ojo, hermano. Ay, Dios mío, Dios me ha dado un ojo. Imagínate que yo, por razones de salud, comencé a predicar aquí solamente los domingos, guardando fuerza, ¿verdad? Guardaba fuerza durante toda la semana para predicar el domingo. Y me empecé a dar cuenta que la iglesia se llenaba los domingos. Y en la semana como que ya se estaba empezando a quedar vacía. Y un día conversando en mi casa, dije, yo voy a tener que dejar de predicar los domingos. Vas a predicar tú o predica uno de los muchachos y yo voy a predicar en la semana. Vamos a ver lo que pasa. Y no, solamente lo hablé en mi casa, lo hablé con mi esposa en mi casa. Y comencé a ponerme a predicar para la semana. Y la gente comenzó a venir en la semana. Y yo cogiéndole el pulso a todo el mundo aquí. Vamos a verlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cogiéndole el pulso, ¿ah? Sí, señor. Entonces yo dije, ok, pues ahora cuando esté enfermo predico en la semana y descanso el fin de semana. ¿Ah? Oye, pero que la gente es tremenda. La gente, si tú los dejas, se te convierten en domingueros con facilidad. Ahora no salen los aleluya ni los gloria a Dios. Miren que lo están viendo. Usted alábelo aunque le caiga. ¿Ah? No, no, y entonces la iglesia está acostumbrada a que el pastor predica el domingo. Y ya casi convierten al pastor en un dominguero también. Pues yo no, yo aquí predico el día que yo lo siento. Que el Espíritu me lo dice. Si predico, si, es más, hay veces que si es un martes y hay este culto de oración, pero si yo siento cambiar el culto de oración, lo cambio y predico el martes. Porque yo no voy a esperar un domingo si la palabra que Dios me está dando, el Espíritu me está diciendo que esa palabra es importante que la iglesia la escuche ese día. Porque yo vivo esperando a que Cristo venga. Y qué sé yo si ese va a ser el último mensaje que usted va a escuchar, porque Cristo va a venir. No, no, aquí uno no puede andar pensando en el otro día, el otro día, el otro día. ¿Qué tú sabes del otro día? Tú tienes que vivir el día de hoy. Y Cristo puede venir hoy. Pues como Cristo puede venir hoy aquí a la iglesia. Hoy tengo que hacer la obra de Dios. Cristo puede venir hoy, no mañana ni pasado. ¿Ah? Pero han convertido a los pastores ya en domingueros, en predicadores de domingo nada más. ¿Ah? Ay, Jehová del cielo. Y ahora lo que se predica de los altares son libros. Psicología carnal. No se usa la palabra de Dios. Les encanta escuchar la letra que mata en boca de hombres carnales que los pastorean hacia la carnalidad antes que escuchar a hombres que llenos de la verdadera unción los llaman al arrepentimiento. ¿Ah? Hay personas que les gusta, mire, hay personas que les gustan los mensajes que son suavecitos, los pasamanos, los mensajes que los hacen reír muchísimo. Y todo eso, pero mensajes calientitos de arrepentimiento, esos mensajes que bregan con el alma y enderezan las cosas en la iglesia, no los quieren oír. ¿Ah? Cuidado, que cuando la unción está, la gente quiere oír lo que Dios le dé. La gente dice: habla Jehová, que tu siervo oye. No quiero palabra de hombre, quiero palabra de Dios. Que Dios me hable, eso es lo que yo quiero. Pero cuando se va la unción del Espíritu, cuando se cambia la unción, eso es lo que está pasando en muchas iglesias, hermano. Y la gente a veces dentro de las congregaciones dicen: yo no sé, pero que el danzal ese se ve bonito, pero como que los cultos ya no son como antes. Y dice: ¿por qué será? ¿Por qué será que ya no es como antes? ¿Por qué será? Pues mira, se lo estoy diciendo aquí. Porque cambiaron la verdadera unción. Dejaron que Saúl les pusiera el traje que él tenía puesto. Y por ahí hay muchos ministros que se han ido por ahí a un montón de conferencias en otros lugares, a Colombia y a un montón de lugares por allá que dan conferencias del G12, y cuando vienen de allá para acá vienen transformados. Porque el espíritu que hay allá se le pega a ellos también. Santo Jehová del cielo. Y vienen con la falsa doctrina metida en el corazón de ellos. Y óigame bien esta iglesia, mi amado hermano, porque cuando la gente se comienza a secar espiritualmente, no importa cuánto sepan de la Biblia, caen en el engaño. Y a veces hay personas que se creen que porque saben mucho de la Biblia, a ellos no les va a pasar. Si te mueres espiritualmente, te va a pasar. Porque yo conozco, no estoy diciendo que escuché, no estoy diciendo que me dijeron. Estoy diciendo, yo conozco un hombre que era un hombre de Dios, pastor de una iglesia, y lo conocí por muchos años, y ahora mismo anda metido en la religión de creciendo en gracia con la iglesia de él. ¿Cómo es que se llama el sinvergüenza ese de esa religión? ¿José Luis qué? José, ¿cómo? José Luis Miranda. José Luis de, mire que de Jesús no es nada. José Luis Miranda. Y que de Jesús.